360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Mi corazón es hogar de remembranzas intermitentes, instantáneas de la vida. Un niño ráfaga de luz en bicicleta y un relámpago cayendo a la distancia. Allá en el barrio flotaba la pandilla entre botellas, cigarros y canciones. Y en el sótano más triste de mi alma, un perro viejo se lame las heridas. Vamos sin freno navegando sobre el tiempo, con la esperanza de encontrar algún destino. Somos el agua que viaja por los ríos, somos el viento que aviva la fogata. Aquella noche naufragaron mis ideales al descubrir que la izquierda es ambidiestra, y con la inmensa certidumbre de estar solo fui descartando de mi vida a los culpables. Vamos sin freno navegando sobre el viento, como las nubes que arrastran tempestades. Somos la ausencia que deja nuestros muertos, somos carroña que dejan las ciudades. Observo un cuervo aferrado a un árbol seco, y una semilla esparce sus esporas, y un cactus verde resplandece en el desierto. A veces hay que mentir para volver a amar. A veces sentirse amado de nuevo da miedo. Encontrarse inesperadamente con la inefable experiencia del amor causa pánico. Y más después de haber salido de una relación tóxica, llena de mentiras y engaños. El corazón y el alma se encuentran lastimados, sangrantes, decadentes y punzantes. Pero poco tiempo después, por azares del destino, te encuentras a alguien diferente, único, un amor sano y verdadero, que te ama y te acepta como eres y no te pide nada a cambio. Es ahí cuando el temor de repetir los mismos errores se convierte en el fantasma recurrente detrás de la pared, acechando las nuevas ilusiones y esperanzas. Es por ello por lo que se miente con la sumisa recompensa de no perder al nuevo amor, para conservarlo, cuidarlo y nunca dejarlo ir. Mentir para volver a amar, amar para ya no mentir nunca más y liberarse completamente en la bruma púrpura de la plenitud. Ya lo dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. José Toschli Fioravante escribió este poema acerca de cuando tienes que mentir para volver a amar, para los que saben que no siempre se puede decir todo lo que se desearía. Le miento al pasto seco. Ya te habrás dado cuenta. Estoy roto hasta el fondo, en cada una de mis partes. Tengo aserrín por todo el cuerpo, quemado, vestigio de mis grandes incendios que han sido mis derrotas. Llevo cristales rotos en el pecho, incrustados por unas manos de porcelana, uno a uno, sin compasión ni sosiego. Lastiman, hieren mis ojos cuando los veo, ojos de hielo, ojos granadas de tiempo. Y tú me pides no sentir desconsuelo, ser coherente con mis sentimientos, y yo te digo que miento. Miento cuando te subo al cielo, cuando mis puños tocan el hierro, cuando mis labios se camuflan con el pasto seco. Te miento, pero no te miento. Te miento cuando callo y me pongo de bruces contra el suelo. Pero cuando te amo, no te miento. Miento en el significado, mas no en el concepto. Puedo mentir en la definición, pero no en el reverso, en la etimología de las palabras, pero no en la rareza y desolación de mi silencio. Te miento, pero no te miento. Y cuando te amo, no te miento, porque es más fácil ahogarse en los raudales de un beso que volar con alas rotas sobre el inmenso infierno. Hice cuentas y he notado muchas cosas que he guardado. No me sirven y las tengo que dejar. El señor ropavejero va empujando el tilcher y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa carcomida, un amor despostillado en un jarrón, un cariño desgastado, un olvido postergado, tu recuerdo despintado en un cartel. Tengo retos empolvados, entusiasmos maltratados y unas ganas rotas dentro de un feliz. Una crítica vencida en muletas doloridas, un talento enmohecido en un sillón. Tiene muchas cosas que cargar, los trebejos que me estorban, lo inservible es lo que sobra, no lo vendo, se lo quiero regalar. Una dignidad cansada, un retazo de nostalgia, dos hilachos de criterio y de razón, una historia polillada, mi vergüenza ensangrentada, mil verdades remendadas de ficción. Una rebeldía sin filo y otras modas sin estilo. Un colchón agujereado de pasión. ¡Ey, señor ropavejero! Tiene muchas cosas que cargar. Los trebejos que me estorban, lo inservible es lo que sobra. Como vendo se lo quiero regalar. ¡Ey, señor ropavejero! Tiene muchas cosas que cargar. Yo me quedo para siempre. Lo que sirve y que se vende, lo que vale en este mundo material. Lo que vale en este mundo material. Lo que vale en este mundo. Tu nombre. Me despiertan tus besos al amanecer. Si te vas, mis mañanas se cubren de hiel. Solo hay algo mejor que detenerme a pensar en ti. Recorrerte desnudo de principio a fin. No hay palabras que expliquen cómo a mi corazón le hace tanta falta tu risa, mi amor. Tú, sin pedirme nada, casi sin saber, me has dado todo en un beso sin miedo a perder. Juro que me olvidé del ayer. En tu cuerpo, tus brazos son la curva de un sueño donde todas las noches la luna me encontrará. No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón está grabado tu nombre tan grande. Pasa el tiempo y siento que voy queriéndote más. En toda esta pasión se esconde tu nombre, tu nombre. Yo no intento cambiar lo que piensas o tus ideas. Las respeto y las acepto, por muy locas que éstas sean. Tú eres tan diferente a lo que conocí. A veces siento que todo el mundo está solo, pero yo te tengo a ti. En tus labios yo pierdo la cuenta de los días. En tu cuerpo, la razón. ¿Por qué? Porque en mi corazón está grabado tu nombre, tan grande. Autor, Rogelio García. Sabes que estamos secos, que nuestros ojos están durmiendo. ¿Para qué me pides que escapemos por el espejo? Si ya me fui y te dejo lo que te dejo. Estamos en el desierto, deambulando como arena intranquila. Méteme a tu saco y sálvame del tiempo. Ven para ponerte en una bolsa de mi chaleco. Si te pido pues te comen como un pájaro maldito. Pasa mi covacha, grita y respira lento. Toca en la guitarra unos ruidos para el viento. Si no hay sol, ventisca o noche fiel, solo la misma tonada. Sirve dos tragos en los vasos de la nada. Siéntate y mandemos todo a la chingada. Incluso a veces viendo el amanecer se sufre ese cierto achaque violento. Desde el principio han sido las notas de morir lento. El mismo tono repetido, igual que un sueño. No hay nada que decir, hagamos la historia de este momento. Una canción callada de estrellas y vagones. Terminarla con una frase que no rime. Al fin y al cabo, aquí estoy para servirte. Buenas tardes. Enviamos un saludo a los radioescuchas de 360 y aquí les dejamos estas enmohecidas ganas. Las piernas largas. Las piernas largas, la camisa arrugada, un hurto, una mentira. Y del pescuezo, el alma por pasión apañada. Y estas enmohecidas ganas de decirte en serio mi sonrisa. Me pregunto, ¿qué buscas en mí que está en ti? ¿Un mil de ideas distorsionadas? ¿Abuso de rimas forzadas? Voy con las piernas largas y la camisa arrugada. No tengo nada. La piel se me encuera por dentro y por fuera. Y pregunto, ¿qué busco en ti que tengo yo? Monótono, rutinario, ordinario, normal. ¿Acaso busco en ti unos triques? ¿Un lazarillo? ¿Un confidente pa' mi perro? ¿O un te quiero? ¿Un te quiero? ¡Ah, chinga! Y me llevan las piernas, las ansias y la camisa. Y al pecho injertada la mentira. La inspiración en la tinta. ¿Y la pasión? La tengo empeñada. Con Don Chón, el usurero. Él vende fe. Caricias, pasión, amor verdadero. Puntería por 5 varos. Al que abono cada semana eslabones para mi cadena. Va mi condena, ya ven. Latino, clase mediero. Poeta, cochino, jarocho, desempleado. Chinga. Y me llevan las piernas, las ansias y la camisa. No quiero relojes, jornadas de trabajo, oro ni plata. Esta noche, mamita. Lo único que quiero es romper tu piñata, rodearte de dulces, regalarte las frutas. Poeta me quiero y poeta te quiero. Si la poesía eres tú, no quiero terminar de funcionario, jamás volver a tener un amo ni ser usurero. Solo muero un chingo de ganas por decir te quiero. Autor: Genaro Patraca.

sin la fiesta del sol o il crepuscolo verde. Agonizza Saturno come una pena mia. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. Mientras le doy un sorbo a mi delicioso y humeante café. Ah. Me pongo a elucubrar en esa expresión reveladora de ese actorcillo que llaman Roberto Palazuelos, ese chico televiso, mostrando el signo de los tiempos. Y así dice el actorcillo Roberto Palazuelos: tiene razón López Obrador con la austeridad republicana, porque esos gobernadores vivían como reyes. ¡Ay, queridos hermanos grillos! Queridos hermanos de la Cuarta Transformation. Oh, pues es que este actorcillo se las vivía con Enrique Peña Nieto y la gaviota. Era un personaje aúlico, lo mandaban llamar. Y bueno, como dice Carlos Fuentes, cuando el tiempo urge, la historia ruge. Y ya es de mal gusto que te ubiquen como un priista. Es de mal gusto que te ubiquen con el Borolas. No, pues va girando la rueda de la historia. Eso es, muchachos grillos, la Cuarta Transformación. No, pues acuérdense de lo que decía el otrora partidazo de Alfonso Martínez Domínguez. En aquellos tiempos se decía: estar fuera del presupuesto es un error. Ahora se dice: estar fuera del Morena es un error. Tan es así que se andan peleando con todo. Pobre Porfirio Muñoz Ledo. Oye, abuelito Porfi, ya por favor, Porfirio, compórtate, muchacho. Tantas cosas que has hecho por esta patria y en la recta final de tu vida te vas al retrete de la historia cuando el tiempo urge, la historia ruge. No, ya vieron, pobrecita de Cristina Díaz, cómo la encueraron en su municipio, con los malandrines que ahí que están infestados. No, la historia está dando una voltereta, la Cuarta Transformación, exhibiendo a esos malandrines que se despachaban con todo. Le acaban de echar el guante a Cienfuegos de la Defensa Nacional. Y así irán cayendo uno por uno por uno. Cuando el tiempo urge, la historia ruge. Esto es La Ventana de Caín. Y yo soy Roberta Guillén. My devil. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Catón.